Volo 1. Surgimiento histórico de los derechos humanos. En el transcurso de la historia de la humanidad, el respeto a los derechos de la persona se ha ido plasmando en valores y principios, en hechos jurídico-legales, en políticas de Estado y en el accionar de la sociedad civil, según cada contexto histórico, social. Evolución de los derechos humanos. En la antigua Grecia, los sofistas concebían al ser humano como centro de toda la vida social, como un ser libre cuya libertad iba más allá de las leyes del Estado y establecieron el principio de que toda persona tiene derechos frente al Estado y debe buscar los medios para hacerlos valer. Con Alejandro Magno, se fortalece la concepción del ser humano como un individuo con una vida personal y privada y a la vez como parte de la humanidad, como universalidad, dado que todas las personas comparten una misma naturaleza. Año 539 a.C. Con la civilización babilónica. Los ejércitos de Ciro el Grande, el primer rey de la Persia antigua, conquistaron la ciudad de Babilonia, donde la idea de los derechos humanos se difundió rápidamente por la India, Grecia y por último a Roma. Ahí nació el concepto de ley natural, en la observación del hecho de que las personas tendían a seguir, en el transcurso de la vida, ciertas leyes que no estaban escritas, y la ley romana se basaba en ideas racionales derivadas de la naturaleza de las cosas. Año 1215, Carta Magna suscrita entre el rey Juan sin tierra y los obispos y barones de Inglaterra. Delimita claramente los derechos y obligaciones de los ciudadanos y una de sus cláusulas sirve de base para el habeas corpus, 1679. Aquella que establece que ninguna persona libre puede ser detenida o desposeída de sus bienes sin juicio previo. Año 1774. Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia. Resultado del congreso que se realizó con la participación de las 12 colonias inglesas en Norteamérica. En junio de ese año, se aprueba dicha declaración que establecía el derecho a las libertades individuales, la libertad de conciencia, de propiedad, de reunión y de prensa, y, dos principios importantes sobre la soberanía popular, la división de poderes dentro del Estado y el derecho a la resistencia. 1776 Declaración de Independencia de Estados Unidos. El 4 de julio de 1776, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Declaración de Independencia. Su autor principal, Thomas Jefferson, escribió la declaración como una explicación formal de por qué el Congreso había votado el 2 de julio para declarar la independencia respecto a Gran Bretaña, más de un año después del estallido de la Guerra de la Revolución de Estados Unidos, y como la declaración anunciaba que las 13 colonias americanas ya no eran parte del Imperio Británico. 1787 Redacción de la Constitución de Estados Unidos de América escrita en el verano de Filadelfia. La Constitución de Estados Unidos de América redactada para la protección de la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho de tener y portar armas, el derecho de reunirse y la libertad de petición. También prohíbe la búsqueda e incautación irrazonable, el castigo cruel e inusual y la autoincriminación obligada. Entre las protecciones legales que brinda, la Declaración de Derechos le prohíbe al Congreso pasar ninguna ley respecto al establecimiento de religión y le prohíbe al gobierno federal privar a cualquier persona de la vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal. En casos criminales federales se requiere de una acusación por un gran jurado, por cualquier delito capital, o crimen reprobable. Garantiza un juicio público rápido con un jurado imparcial en el distrito en el cual ocurrió el crimen y prohíbe el doble enjuiciamiento. En 1789, la Revolución Francesa. Se conoce como la Revolución Francesa a un movimiento de corte político y social que ocurrió en el entonces Reino de Francia en el año 1798. Que sacudió las bases de la monarquía absolutista de Luis XVI y condujo a la instauración de un gobierno republicano y liberal en su lugar. Este evento es considerado casi universalmente como el suceso histórico que marcó el inicio de la época moderna en Europa y Occidente. La Revolución Francesa conmocionó al mundo entero y esparcieron por las ideas de la Ilustración francesa, resumidas en el lema revolucionario de libertad, igualdad, fraternidad. La Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos en 1789. La declaración establece los principios de la sociedad que serán la base de la nueva legitimidad, acabando con los principios, las instituciones y las prácticas del antiguo régimen. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano considera legítima la revuelta de los diputados en contra de la monarquía absoluta, al declarar como derecho imprescindible del hombre la resistencia a la opresión. 1848. La Constitución Francesa de la Segunda República contempla el derecho al trabajo, a sus frutos y a la seguridad social del trabajador. 1917, Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado en el I Congreso de los Soviets de Diputados, Obreros, Soldados y Campesinos en la Unión Soviética. Establece, entre otros, la determinación de los pueblos, se reconoce el trabajo como un derecho y una obligación, se establece el derecho a los frutos del trabajo y a la seguridad social. 1917, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Según Arranz, 1998, representa un primer intento de conciliar los derechos políticos con los derechos sociales, en la búsqueda por superar posiciones del individualismo y del colectivismo. Establece un sistema de igualdad basado en los derechos humanos y consagra los derechos individuales y sociales. 1945, Fundación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. En 1945, la opinión pública estaba profundamente conmovida por el horror de los campos de concentración nazis, la barbarie de la bomba atómica y en general por el terrible dolor que trajo consigo la Segunda Guerra Mundial. La indignación llevó a la ONU a establecer una Comisión de Derechos Humanos para elaborar un Acta Internacional de Derechos Humanos que fuera obligatoria para todos los pueblos y naciones. 1948. Declaración Universal de los Derechos Humanos, signada el 10 de diciembre, es el instrumento que marca un hito importante en valores y normativas referidas a establecer los derechos, la importancia de su promoción y exigencia, que, gestado, es a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el desarrollo mismo de las sociedades, que se va haciendo necesario legislar para proteger y garantizar, así como para promover y exigir, los derechos de grupos específicos, niñez y adolescencia, personas con discapacidad, mujer, adulto mayor, persona joven, para señalar algunos. En su preámbulo y en el artículo 1, la declaración proclama, sin lugar a equivocaciones, los derechos inherentes a todos los seres humanos. La ignorancia y el desprecio de los derechos humanos han resultado en actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y la llegada de un mundo donde los seres humanos gocen de libertad de expresión y creencia y sean libres del miedo y la miseria se ha proclamado como la más alta aspiración de la gente común. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Los países miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a trabajar juntos para promover los 30 artículos de los derechos humanos que, por primera vez en la historia, se habían reunido y sistematizado en un solo documento. En consecuencia, muchos de estos derechos, en diferentes formas, en la actualidad son parte de las leyes constitucionales de las naciones democráticas. En 1959, Declaración de los Derechos del Niño, por la Organización de Naciones Unidas, ONU, aprueba la, orientada a la protección de la infancia. 1969 Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre del mismo año, la Convención Americana, También llamada Pacto de San José de Costa Rica, es un tratado internacional que prevé derechos y libertades que tienen que ser respetados por los Estados partes. Asimismo, la Convención establece que la Comisión y la Corte son los órganos competentes para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes de la Convención y regula su funcionamiento. Evolución Nacional de los Derechos Humanos, en Bolivia. Paralelamente a los hechos históricos mundiales más relevantes, existen en el plano nacional innumerables hitos que deben ser estudiados al abordar la historia de los derechos humanos, puesto que los mismos reflejan nuestra propia concepción del tema y permiten construir una noción completa de los derechos humanos en Bolivia a partir de nuestras propias características. En los siglos XX, cobra gran importancia la defensa de los derechos personales. Recordemos aquí el papel de Fray Bartolomé de las Casas en la denuncia y la defensa de los derechos de la población indígena conquistada y colonizada por España, lo que sentó las bases para el reconocimiento de la libertad y la dignidad de todas las personas. Posteriormente, John Locke, como exponente principal, plantea que la defensa de los derechos a la vida, la libertad y a la propiedad son el fin primordial de la sociedad civil y el principio legitimador básico de todo gobierno. Cumpliendo el mandato hecho por los reyes católicos, Cristóbal Colón viajó en busca de especias que escaseaban en Europa. Sin proponérselo y sin saberlo llegó a nuestro continente, concretamente a la isla de Santo Domingo. Así comenzó la conquista de América. Con el fin de apropiarse del oro y las riquezas encontradas, los colonizadores sometieron a los pueblos indígenas que habitaban esta parte del mundo a innumerables formas de explotación. Una de ellas fue la mita, en quechua, mita, turno de trabajo, forma de trabajo obligatorio que debían realizar los indígenas de entre 18 y 50 años, cada cierto tiempo a favor de los españoles dedicados a la minería a cambio de un salario bajísimo que muchas veces no se llegaba a pagar. La encomienda consistía en la distribución de la población indígena en sus respectivos territorios de manera que los conquistadores los adoctrinen y conviertan al catolicismo. A cambio recibían de los indígenas productos y un tributo. Los obrajes eran fábricas de tela ubicados en los centros urbanos en las que los indígenas trabajaban para españoles sin recibir prácticamente ningún salario. En ese contexto surgen varios movimientos que buscan terminar con el abuso y la discriminación. Se debe citar por ejemplo a Túpac Amaru y o José Gabriel Condorcanqui, descendiente directo por línea materna del Inca Túpac Amaru. Nació en Surinama en 1938, culto, dominaba el quechua, el castellano y el latín, y rico comerciante, conoció de cerca la explotación a la que fueron sometidos sus hermanos y hermanas además de la destrucción de su cultura y la humillación. Se casó con Micaela Bastidas, quien no solo lo acompañó en su lucha sino que fue quien emprendió varias de las decisiones trascendentales de este movimiento. Inicialmente este cacique planeó hacer un gran levantamiento en alianza con otros curacas, sin embargo algunos de ellos no lo acompañaron y más bien se aliaron a la corona española. La revolución estalló en 1780 en la región de Tinta, Perú, con el apresamiento y posterior ejecución del corregidor de Arriaga. La insurrección no tardó en extenderse a otros territorios. Túpac Amaru decreta la libertad de todos los indígenas y negros esclavizados y sitia la ciudad de Cusco. Sin embargo, la traición de otro cacique, Mateo García Pumacahua, origina el apresamiento de Túpac Amaru, Micaela Bastidas y otros líderes del movimiento. El 5 de mayo de 1781 Túpac Amaru fue descuartizado en el Cusco a la vista de su hijo menor, víctima de feroces torturas. Antes de ser ajusticiado, Amaru le dijo al jefe español: aquí solo hay dos culpables, tú por oprimir a mi pueblo y yo por querer libertarlo uno. Es imposible dejar de citar a Juliana Paza, que al comenzar la revolución se hizo llamar Túpac Katari, por Túpac Amaru y Tomás Katari. Este caudillo formó un ejército de 40.000 hombres y cercó a la ciudad de La Paz dos veces en 1781. Se dice que su levantamiento fue el más extenso geográficamente y de los que más apoyo recibió. Tomó dos años a la corona española sofocarlo. Luego de seis meses de cerco a La Paz fue apresado y descuartizado. A él se le atribuye la frase "yo muero, pero después de mí, Miles se levantarán dos. Su esposa Bartolina Sisa y su hermana Gregoria Apaza lo acompañaron de cerca en la lucha. Muchos hacen énfasis en las diferencias entre Túpac Amaru y Túpac Katari. Se dice que el primero, al pertenecer a la nobleza indígena, representaba al imperio incaico que, al igual que la corona española, había sojuzgado a las y los indígenas, y que en esa condición lo que buscaba en realidad era reconstituir el imperio inca y tomar el poder. En cambio, Túpac Katari, indígena del pueblo, habría llevado adelante una verdadera rebelión popular con influencia étnica. Entre los siglos XVI y XVII surgió en la Amazonía un líder indígena tupí llamado Ajuricaba. A él se le atribuye la organización de grupos de indígenas para defenderse de la invasión de portugueses y españoles en sus territorios. Atacaban por la noche los campamentos de sus enemigos y utilizaban la naturaleza como medio de defensa. Ajuricaba es apresado por los españoles y, al ser transportado por el río, decide lanzarse al agua. Al no ser encontrado su cuerpo, su nombre se convirtió en un mito. La batalla de Curuyuki es considerada el último enfrentamiento entre los guaraníes del Chaco boliviano y los carais, blancos. Fue el fin de una resistencia férrea que había comenzado en 1559 durante la colonia. De hecho, los chiriguanos fueron uno de los pocos pueblos amerindios a quienes el rey de España declaró oficialmente la guerra a finales del siglo XVI, a través del virrey Toledo, tan tenaz que los chiriguanos guardan hasta hoy una evidente fama de guerreros, simbolizada hoy, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, por la estatua solitaria y altiva de un Quereimba, Guerrero 3. El líder guaraní que encabeza las fuerzas indígenas, Apiaguaiki, o Apiaiki, o Apiaoekitumpa, luego de ser traicionado es ejecutado, de diciembre de 1891 hasta marzo de 1892. Entre las diversas escaramuzas, el asalto a la misión de Santa Rosa, la batalla de Curuyuki y la persecución de fugitivos, más de 6.000 chiriguanos perecieron. 4. Hacia 1807 surge el líder indígena Pedro Ignacio Muiva, cacique moxeño letrado, que organiza la sublevación de indígenas moxeños, toma la capital de la Santísima Trinidad durante meses y se rebela en contra de los españoles, declarando su independencia. Tiempo después muere descuartizado, igual que Túpac Katari. En esta revisión por la lucha de los derechos humanos en Bolivia, se debe también citar a Pablo Zárate Huica. Conocido por su carácter irreverente y su fortaleza física, Zárate Huica fue convocado para luchar contra el gobierno de Mariano Melgarejo. Más adelante, en 1898, durante la Guerra Federal, el presidente del Partido Liberal José Manuel Pando lo convence de que lo apoye en su lucha contra el Partido Conservador, asegurándole que lo nombrará vicepresidente y devolverán las tierras a los indígenas. El temible Huica, cansado del monopolio que los caras ejercían sobre las tierras, el mercado y el poder político, decide aceptar, dirigiendo al ejército aymara, que se organizó a través de un conjunto de pequeñas unidades con poderosas masas humanas, planteando además la restitución del régimen del Ayllu para las comunidades, el autogobierno quechua aymara y la restitución de las tierras a sus dueños originarios. Con estos objetivos, Zárate Huica consiguió la victoria de la Revolución Federal e ingresó triunfalmente a Oruro junto con 50.000 personas, demandando la devolución de sus tierras, siendo inicialmente homenajeado por el gobierno federal, quienes posteriormente lo traicionaron, apresaron y torturaron. Luego de permanecer varios años en la cárcel, salió e intentó retomar sus fuerzas revolucionarias. Sin embargo, fue apresado de nuevo y posteriormente asesinado. Tras la muerte de Zárate Huica, la situación de las tierras no cambió y la discriminación hacia los indígenas se tornó más evidente. Ante esa situación, los movimientos reivindicatorios decidieron cambiar su estrategia de lucha, utilizando mecanismos legales para defenderse. Así comenzaron a nombrar representantes de sus intereses a personas que ellos consideraban confiables, la mayoría descendientes de los antiguos maikus, quienes defendían sus tierras ante la administración de justicia. Uno de estos representantes fue Santos Marca Tula, quien, sin saber leer ni escribir, realizó una defensa férrea de los intereses de los indígenas, logrando primero el reconocimiento del Estado de su calidad de apoderado. A partir de esta experiencia, quienes reivindicaban los derechos de los indígenas en Bolivia se dieron cuenta del rol que desempeñó la educación en el sometimiento y la discriminación. Entre 1910 y 1930 se dieron diferentes sublevaciones de diversa envergadura, la mayoría de ellas en contra de hacendados, buscando sobre todo el acceso a la tierra, participación en los poderes públicos y la creación de escuelas en las comunidades. Con la Revolución de 1952 y la participación del sector campesino en la lucha por las reivindicaciones sociales se lograron importantes avances, por ejemplo la reforma agraria que supuso la recuperación de la tierra e incorporación a la economía de sectores hasta ese momento inexistentes para el Estado. Otro avance importante fue el voto universal incorporando a la condición de ciudadanía a grupos que no la poseían. Asimismo, el Código de la Educación estableció la universalización y obligatoriedad de la enseñanza, no obstante este código no consideró el aspecto cultural generando además una brecha hasta ahora insalvable entre instituciones educativas privadas y públicas. No se puede olvidar además, que durante ese periodo el gobierno inició una represión férrea contra quienes se oponían a sus medidas. Ante el incumplimiento del gobierno de las peticiones referidas a tierra, educación y salud, los pueblos indígenas de tierras bajas, amparados en su organización matriz la CIDOP, realizaron en 1990 la denominada Marcha por el Territorio y la Dignidad. Esta marcha recorrió más de 800 kilómetros desde Trinidad hacia el Beni y aglutinó a más de 800 personas pertenecientes a 12 naciones, iniciándose un proceso de demanda por los derechos de los pueblos indígenas. Bolivia en los últimos años vive un proceso de transformación donde los protagonistas de estos fenómenos sociales, políticos y económicos han surgido de comunidades indígenas y originarias, barrios, mercados, etc., en su mayoría población diversa en su origen y cultura, pero también jóvenes y mujeres que se movilizaron por la urgente necesidad de obrar cambios, traducidos en la enunciación de consignas nacidas de los problemas más urgentes a resolver en el país, derivadas finalmente, en las conocidas agendas de los movimientos sociales o de octubre. Este proceso de acumulación histórica, situación especialmente novedosa y que ha llamado la atención de los estudiosos de los fenómenos sociales, tiene su punto de partida en el año 2000 con la conocida Guerra del Agua, los hechos de febrero y octubre de 2003, extendiéndose hasta las movilizaciones de mayo y junio de 2005, que concluyeron con las elecciones presidenciales de 2005, y finalmente con la instalación de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente inició sus sesiones el 6 de agosto de 2006, en Sucre, luego de un largo y difícil camino marcado por la conflictividad pero también por encuentros y consensos, dio como resultado la renovación del acuerdo político entre las y los bolivianos, traducido en una nueva constitución política del Estado. El 25 de enero de 2009 se realizó el referéndum constitucional convocado por el Congreso del país, el cual dio como resultado la aprobación del nuevo texto constitucional con un 61,43% de votos favorables. El 9 de febrero del mismo año el presidente Evo Morales, tras firmar el nuevo documento, lo promulgó diciendo: "En este día histórico proclamo promulgada la nueva Constitución Política del Estado de Bolivia".